comienza aquí y ahora. Alternativa Loder. El hijo adoptado de la órbita de Endor. Un programa que sueña con ser emitido en una emisora nacional cuando se haga mayor. Luego despierta y descubre que los podcasts de cursos superiores le empujan en el patio del recreo y le roban la merienda. Pero él sigue soñando y haciendo planes de futuro. Alternativa Loder, la más rabiosa actualidad, o puede que no, con los criterios más subjetivos, opiniones infundadas y los mayores prejuicios del mundo. ¿Tienes algo mejor que oír? Pues no lo parece. Arrancamos. Comenzamos aquí otra alternativa, Loder, como no puede ser de otra manera, reuniéndonos aquí en estos tiempos donde, en fin, nuestra función principal es la de que olvidéis algunas cositas y os concentréis en otras. Tengo por aquí, pues, a ver, al señor Abraham Gitorso. Hola, buenas, ¿qué estamos? Recluidos en casa, sin tiempo para ver nada. Curioso, aquí los que tenemos niños y los que no tenéis niños, la gran diferencia. Sí. Señor Albert. Hola, encantado de estar aquí y poderme dar un garbeo virtual, para variar. Muy bien. Señor Ricardo García. Hola, buenas, saludos a todos. Pues nada, yo aquí como vosotros, encerrado, pero bueno, que los que no tenemos niños, yo tampoco estoy acusando la falta de tiempo, ¿eh? Entre llamar a unos, llamar a otros, aplaudir, hacer la comida y tal, pues al final poco tiempo te queda, ¿eh? Poco tiempo. Estás estresado, eso lo de los aplausos requiere un estrés, estás ahí, joder, sí. Me ha pillado aquí con el pie cambiado hoy, no me acuerdo... Coño, ya son las 8. Las tardes son estresantes. El otro día se me pegaron las dos obligaciones, que es hacer la siesta y salir a aplaudir. ¿Y quién queda? Menudo despertar de la siesta, ¿no? Todos aplaudiendo. Sí, pero como un loco, como un concierto Rafael. Salí todo motivado. Si es que yo tengo el tema añadido de que tengo un vecino que ha empezado a poner rancheras, tío. Y pone rancheras cada vez que aplauden y ya empieza a estar de las rancheras un poco hasta el gorro. Que a mí me gustan, pero todos los días la misma ranchera. Oye, cambia el repertorio por lo menos. Y me parece que queda Rafa Martínez también por aplaudir, iba a decir, por presentar, ¿no? ¿Qué tal? Sí, gracias. Si queréis aplaudir, podéis aplaudirme, no hay ningún problema. Que yo, al hilo de lo que decía Gitorso, yo quería aprovechar la órbita de Endor para decirle a los oyentes que regalo dos niños de raza española con todas las vacunas, uno con 2 años y 7 meses y el otro con 8 meses. Interesados, podéis poneros en contacto en mi correo electrónico. Eso. Los deberes sin hacer, ¿eh? Se los van por hacer. Por desgracia, aún no tienen deberes. Porque eso, vamos, tela. Qué graciosos que sois. Estáis en plan gracioso hoy. Habéis venido súper simpáticos. ¡Qué bien! Esto es alternativa, Loder. Si fuera Loder, pondríamos la voz de serios. A ver, pon voz de serios, Rafa. ¿Esta misma te puede valer un poco o no? Esta misma para un programa serio como este me puede valer. ¿Os imagináis que habláramos todos así todo el rato? Hoy pues he visto... nada, vamos a empezar todos a hablar de esta manera, presentando los temas. Muy bien. Parece bien. Señor Gitorso, ¿y usted qué serie ha visto últimamente? Bueno, pues yo he visto algunas series, entre ellas Un Juego de Caballeros. Un Juego de Caballeros, que mira que yo no soy futbolero ni nada de eso, pero yo me gusta ver lo que es el deporte en sí. Pero tengo que decir que las películas y las series deportivas sí me gustan, porque te resumen la parte más interesante y más emocionante y tal, y acabas ahí con brío, ¿no? De ver estas series. Y Un Juego de Caballeros trata sobre el fútbol y los inicios del fútbol y cómo comienza todo este tema en Gran Bretaña, en Inglaterra, pero no solo se trata de eso, o sea, vamos a ver desde cómo empiezan las tácticas, de cómo empieza a funcionar el tema a partir del fútbol primigenio, que era como lo que tienen los irlandeses, creo que es de tirar un queso por un barranco y todo el gato del pueblo detrás del queso, pues lo mismo, pero con dos pueblos y un balón, y siempre acababa alguno muerto y tal. Bueno, pues los ricos, los empresarios, los que llevan chistera, que se la pueden permitir, pues le dan unas ciertas normas y establecen un juego, ¿no? El juego, lo que es con unas mínimas normas, todavía no hay ni árbitros ni nada, pero bueno, unas mínimas normas, y hacen una liguilla en la que empiezan a aparecer también equipos de trabajadores vinculados pues, a ciertas empresas, ¿no? En este caso, los protagonistas trabajan en molinos de algodón. Y ahí empiezan, pues eso, el tema de los fichajes están prohibidos, no se puede pagar a nadie, porque, claro, este es un deporte de caballeros, como su nombre de la serie indica, entonces está prohibido pagar por jugar, pero los equipos de estas empresas, pues los empresarios, para poder tener más oportunidades, porque, claro, es que no pueden entrenar, porque tienen que estar trabajando, ¿no? Como los caballeros, que pueden dedicarse a entrenar estas cosas, pues empiezan a pagar por jugar a fichajes, empiezan a traer gente de otros sitios, de otras regiones, de Escocia hacia Inglaterra y tal. Y bueno, pues vamos a ver todo, o sea, cómo empiezan todo el fútbol como es hoy en día, pues los comienzos de eso, de los fichajes, de las normativas, de todo. Esto relacionado con el tema social, porque ya vemos que esto es un, pues eso, los de chistera contra los que llevan la típica gorra de proletariado, que a su vez pues les intentan siempre rebajar el sueldo y se establecen pues conflictos sociales. Y también, por ejemplo, porque no hay prólogas en los partidos. Si se acaba un partido en empate, lo que se tiene que hacer es volver a repetir el partido. Lo que es un problema para los de las empresas, porque se tienen que pagar el desplazamiento si el partido es fuera, y es pagarse los viajes de tren. Y no tienen pasta ni para comer, como para pagarse el ir a otro partido, ¿no? Pues a partir de ahí pues se genera el tema de las prólogas, bueno, cosas así. Toda esa lucha social mezclado con el tema futbolístico y de los inicios del fútbol, y está muy bien llevada, además. Pero una cosa, una preguntita antes de nada, porque como ahora están como muy, están en auge las series, digámoslo así, documentales, o las, o sea, esto es drama, ¿no? Esto es con actores. Esto es ficción pura y dura, sí, vale, ficción, vale. Con sus personajes, con sus líos amorosos, porque estos llegan al pueblo, llegan fichan a dos jugadores, al pueblo, entonces romances con las del pueblo. Pero con lo antiguo que es el fútbol, esto tiene que ser de época, ¿no? O sea, esto es de época, sí, esto es de finales del siglo XIX, tengo entendido, que era cuando mediados del siglo XIX, por ahí más o menos, sí. Sí, finales del siglo XIX, por ahí, cuando empieza pues todo el tema de, hasta el tema de las camisetas, de que las camisetas pican, de que hay uno que se le ocurre el fundar una empresa para camisetas y tiene que pedir un crédito, pero no se lo dan porque no tiene, porque es proletario y no se fían de él. Y, o sea, hasta ese punto, o sea, todo al detalle de cómo funciona el fútbol de hoy, pues te explican de dónde nace, así entre comillas, en una serie muy, muy entretenida. O sea, esto es lo que es, bueno, el título es The English Game, o sea, ¿cómo se ha titulado aquí, has dicho? Un juego de caballeros. Un juego de caballeros, vale. Bueno, pues Maya, o sea, yo es que claro, vi esto y fíjate, estaba prácticamente convencido que esto era, pues eso, una serie, pues esta poco como la del Tiger King y todos estos, o sea, que serían más documental que otra cosa, pero claro, me estás hablando de tramas y subtramas y tal, y digo, coño, pues esto, esto es ficción, claro. Bueno, pues ya está, pues aclarado queda. Bueno, es de la gente que hizo Downton Abbey, o sea. Hay que decir que se han gastado dinero en hacer una recreación de la época que a mí me parece más que plausible. O sea, hay mucho detalle y mucha recreación, y sobre todo es una serie muy british, porque aunque el protagonista es el primer futbolista profesional, que es Fergus Satter, pues claro, el antagonista es uno de los que fundó el fútbol reglado, que más que ser un tema entre empresarios, era empresarios que pagaban equipos contra nobles de toda la vida, contra la gente que venía, por ejemplo, de Eton, del colegio de Eton, que era el primer campeón que tenía la FA Cup, y cosas así por el estilo. En el fondo, el personaje de Fergus Satter es el primer futbolista profesional, pero no es que fuera, claro, comparado con el fútbol de ahora, pues le pagaban casa, comida, luego le pagaron una prima por traspaso. Te explica el primer traspaso, te explica las primeras primas, las cesiones, cómo el reglamento, claro, controlado por la gente de noble cuna, tuvo que ir variando y se tuvo que ajustar. Y sobre todo es muy curioso ver que el fútbol, sin tener gente que viera el partido porque no se podía desplazar por problemas económicos, no podían coger el tren, irse a la localidad de al lado, ya creaba afición. Es decir, es una serie que está, yo creo que tiene hasta demasiada trama en todos los personajes que aparecen, pero ese ambiente de por qué mola el fútbol lo sabe retratar muy bien. Lo hace muy bien, porque junta muy bien eso, el tema futbolístico, con luego tramas pues sociales y tramas de la época, y entonces hace que la serie te la puedas ver con tu mujer tranquilamente, o yo que no soy aficionado al fútbol, me la he visto y me ha encantado, porque no solo es fútbol de lo que trata la serie, trata de muchas más cosas. Bueno, pues seguimos, señor Albert, ¿qué ha estado viendo usted en estos días? Pues he estado en lo que ha estado casi todo Netflix entero, todo el que está abonado, que es ver la temporada 4 de La Casa de Papel. Lo que pasa es que yo me la había racionado y pensaba que, bueno, he visto 3 y 4 seguidas y he visto en plan maratón y la verdad es que el producto, después de las dos primeras temporadas, ya era un producto que estaba al 11, muy fuerte. Es, al fin y al cabo, para quien no haya transitado por allí, se trata de atracar, de grandes atracos. La Casa de Papel son dos atracos de momento, realmente espectaculares, muy locos, muy con planes perfectos a cargo del profesor que dirige una banda de gente muy variopinta, que tiene necesariamente el atraco que durar mucho porque lo que van a hacer no es fácil, que incluye toma de rehenes y cosas así. Y en esta tercera y cuarta temporada hay una variación. La Casa de Papel empezó siendo una serie de Antena 3 durante las dos primeras temporadas, que vio bastante gente en la primera, que se quedó en la mitad de audiencia en la segunda, pero en un momento determinado lo compró el producto Netflix y llegó a ser fenómeno mundial, con mayúsculas. Entonces, con el dinero de Netflix, el mismo grupo de gente, el mismo grupo de guionistas, directores y, desde luego, gran parte del reparto, ha retornado y ha retornado con una especie de consigna de vamos a todas. Y en un producto que ya era muy arriesgado, muy al límite, con un tono como de vamos a hacer algo más difícil todavía en cada capítulo, pues estas dos temporadas son ya el morirse. Ya entramos en el terreno de lo que hace Michael Bay, el Bayhem, el caos a lo grande y las explosiones y los planes más retorcidos y los giros más increíbles. Eso a la serie le ha valido por una parte, pues un gran éxito, porque no es un producto que tú veas habitualmente en televisión, y desde luego siendo español menos. Y por otra parte, pues la gente que se acerca lo ve todo como muy monstruoso y muy exagerado. Razón no les puede faltar, pero desde luego yo creo que La Casa de Papel no compite con series como puedan ser Juego de Tronos, desde luego. No compite con la televisión de calidad de la Edad de Oro, no compite con Los Serrano. Hay perro con Los Serrano, con Los Soprano, ¿qué digo? Compite con otro tipo de producciones, que son, algunas de ellas son cosas como Sucesor Designado, son como Blacklist, son como Scandal, que son en el fondo culebrones con mucha acción, explosiones y tramas criminales. Pues compite allí y compite muy dignamente. Yo creo que está por encima de todo esto a una distancia importante. Lo que pasa es que en esta cuarta temporada, sin entrar en muchos spoilers, pues claro, ya has llegado a darle tantas vueltas y tantos giros a la lavadora que la credibilidad o el margen de lo que tú encuentras plausible ya se ha perdido. Pero yo creo que es muy valiente que sigan por allí. A mí es algo que me entretiene y me divierte. Es como fascinante y es de las pocas veces que, viendo yo la televisión en familia, los tres en casa hemos insultado a la pantalla por algo que ocurre. Y también te permite, pues, entrar en un terreno diferente y vas metiendo, pues, el secundario cómico al que odias, acabas teniendo cariño, te inventas un supervillano. Hay un personaje en la cuarta temporada que destaca y la lía la jungla de cristal ahí dentro. En fin, que es un proyecto que está muy bien, que es muy interesante, pero yo temo que si lo alargan todavía más, y no estoy hablando de la próxima temporada, estoy diciendo liarse a hacer atracos cada 3 años, esto puede ser mortal. De todas formas, yo no sé si tú estarás de acuerdo conmigo, pero las dos primeras temporadas, esto va por ciclos, ¿vale? Las dos primeras temporadas serán un ciclo completo, esto en teoría, porque no he llegado al final, estoy a medias, será otro ciclo de otras dos temporadas y tal. Y joder, no, ese más de dos. Más de dos este, o sea, no. Sí, en esta cuarta no termina la cosa, ¿no? Vale, bueno, en el primer ciclo sí es cierto que acababa la cosa muy bien. Había acabado la cosa para no retomar. Y a mí me parecía una serie, para ser de aquí, pues muy refrescante, muy interesante, con personajes interesantes, o sea, me gustó mucho. Y el final me pareció cojonudo. Sin embargo, ahora es más de lo mismo. Y es más de lo mismo, y si ya era difícil aceptarlo, quiero decir, nos puede sonar chocante y exagerado, como dices tú, pero porque está hecho aquí, con gente de aquí, y ocurre aquí, ¿vale? Pero es lo que dices tú. no nos suena tan chocante si hay un tío que se deja meter en la cárcel con el cuerpo lleno de tatuajes y gracias a esos tatuajes sale de la prisión. Eso lo hacemos aquí y decimos, hola, qué fantasmada, qué exageración. No, pero en Estados Unidos parece ser que eso ocurre todos los fines de semana. No, tampoco, pero bueno, digamos que estamos más acostumbrados a eso. Esta es una serie así pseudo a la americana, pero con el toque castizo de aquí. Entonces, digamos que, bueno, a mí me parece que está bien. Lo que pasa es que esta segunda es más de lo mismo, porque no ofrece nada nuevo. Es otra vez la misma fórmula, solo que vamos más para allá, vamos más para allá. Vamos a quitar a este personaje, pues vamos a poner otro que sea igual, pero que se ha ido este porque lo matamos en la primera temporada. Bueno, pues metemos a otro que sea casi igual. Y así, es básicamente la misma fórmula exactamente igual. Y claro, ya hay cosas que claman al cielo porque está muy atropellado en algunas cosas. A mí me parece que ahora ya está todo demasiado forzado. Y es por eso, como ha funcionado, si ellos supieran que iba a funcionar tan bien y que Netflix los iba a comprar, pues ese primer ciclo de las dos primeras temporadas se hubiera quedado con cabos sueltos y demás. Pero claro, arrancar ya desde ahí, ya la tercera temporada, el inicio del ciclo ya me pareció inferior, pero esto me está pareciendo un dislate increíble. Lo estoy viendo ya por curiosidad malsana. Pero ya es curiosidad malsana, no porque me esté llamando la atención. Para mí esto ya ha pasado de ser una serie muy refrescante que estaba muy bien y me gustaba a ser un disparate absoluto. Sí, a mí me pasa igual. Esta cuarta es que me ha parecido todo ya, como decías tú de la lavadora, pues ya está, vamos, pasándose de vueltas en el centrifugado y andando sola por la cocina. O sea, ya se ha pasado de vueltas muchísimo. Es que todo, o sea, ya todo resulta demasiado. Si ya antes era increíble, ahora ya es que ya yo creo que llega a rozar el absurdo a veces de decir, mira, es imposible que esto lo tenga planeado el profesor ni nada de nada. O sea, que no me lo creo. Y luego, esta vez sí que he sentido hasta en algunos puntos vergüenza ajena en algunos momentos. Que luego al final la acabas viendo, no sé, una especie de placer culpable, porque al fin y al cabo la serie tiene un ritmo trepidante, tiene bastante ritmo, y eso que no pasa nada, que si lo analizas, no pasa nada en toda temporada casi. Casi están como al inicio, pero tiene mucho ritmo los capítulos, pasan cosillas, tal, y al final pues te dejas llevar y la ves. Pero hay momentos de vergüenza. Hay un momento de un baile en unas escaleras, en una azotea, todos abrazaditos, que dices, Dios mío, ¿qué es esto? Pero bueno, no sé, son de estas que al final sigues viendo casi por inercia, tipo True Blood o así, que ya llega un momento en que no tiene nada sentido, pero es una especie de placer culpable que sigues viendo. De todas formas, hay algo que sí que tiene, que es un tono como muy festivalero todo. Eso de que la gente cuando habla suelta sentencias, ¿cómo te lo diría yo?, filosóficas, o se pone muy castiza, o tiene chistes tontos y cosas así por el estilo, lo que hace es darle un tono como muy ligero. O sea, la serie no te va a engañar. O sea, tú te ves un capítulo de La Casa de Papel que dura lo que dura, que son larguitos, y siempre están pasando cosas. Siempre hay algún diálogo, siempre hay algún momento. Siempre hay alguna situación en que ocurre algo que chispea. Es muy difícil de decir, es muy difícil de definir. Pero es esa voluntad de que todo sea muy entretenido, a costa de que sea muy loco. Y yo eso lo valoro en positivo. Entonces, es un producto que no me importa decirlo. A mí me gusta mucho y yo quiero, eso sí, que me cierren cuando me tengan que cerrar, pero que me lo cierren medianamente bien y que digan, pues bueno, esta aventura ya se ha acabado, nos vamos a otra cosa. Te digo yo que te van a hacer un Walking Dead que te vas a quedar loco, de verdad. Sí. Estoy oyendo que están planeando hacer spin-off de personajes, o sea que... Sí, yo también lo leí y creo que en el fondo no deja de ser como una especie de promoción, porque esto se mueve a nivel mundial, o sea, La Casa de Papel es Money Heist. Entonces hay que mantener a la bestia alimentada. Entonces cuando te dicen, no, vamos a hacer una comedia negra de Arturito, yo sé que mucha gente que es fan del producto y tal, una comedia negra de Arturito no la aguantas. Porque Arturito solo puede existir encerrado dentro del Banco España y de la Casa de la Moneda. No puede existir en ningún otro sitio porque le odias. Cuando empieza la serie, o sea, la temporada es watching, ¿eh? Y hace sus charlas y sus conferencias. Claro, y ahí está divertido, pero en un momento determinado sabes que este tío, pues por el motivo que fuera o fuese, acabará implicado en todo el follón, y cuando eso ocurre, dices, este es tu hábitat natural, ponte a ser Arturito el rastrero, que por cierto, el actor lo hace de película, que eso también se tendría que hablar de cómo esta gente pues ha aparecido por aquí e interpreta los papeles muy bien. Por ejemplo, Naya Henry, que a mí no me gusta nada, aquí está imperial. aquí, para hablarlo, pero... aquí voy a discrepar contigo. 10 millones de pueblos. Es la que más exagerada está, la que menos se le entiende, porque esta serie, dentro de que hay acentos y cosas así, todavía la gente hace un esfuerzo por vocalizar, menos Nanja Nirri, que va con el piloto automático, hablando como lleva hablando toda la puta vida, con su... Vale, y ya está. Pero, o sea, no la soporto a ella. No la soporto a ella, no porque el personaje sea insoportable, sino porque su actuación es que es... no sé. Muy exagerada. Es una villana de Batman. Es lo que pide la serie. Es que la serie es muy Batman. O sea, el profesor es muy Batman. Lo tengo todo previsto y preparado. Y ella es muy villana de Batman. Pero sí que yo creo que se les entiende porque gritan muchos. Mucho. Todos gritan. Entonces ahí tienen que hablar alto y se les entiende a todos. Hombre, hay chistes de gente que, sobre todo de anglos que la ven subtitulada y saben el español suficiente como para defenderse en una tarde de fútbol aquí, ¿no? Porque han aprendido todos los tacos habidos y por haber. O sea, tú te puedes ir a Wyoming y habrá gente que dirá, con perdón, hostia, como si fuera de Valladolid. Eso también lo hemos hecho, hemos llevado cultura al mundo. Soy muy fan de la serie, es Stephen King, que le pone, sale por tutea con su perro vestido. Tiene un traje para el perro que tiene, creo que tiene dos perros, pues para el perro tiene el traje con este rojo con la careta de Dalí y sale, es súper, súper fan de la serie. Sí, sí. Hay un documental al acabar la cuarta temporada con el making of en que explican los sitios donde han aparecido las caletas de Dalí, la gente disfrazada y tal, en partidos de fútbol en Arabia Saudí. Pero unas banderas y unas pancartas que flipas. Uh-huh. O sea, esto... Eso porque se confunde mucho con V de Vendetta. Entonces es normal que algunos no sepan ni de qué se están disfrazando, ¿eh? Hombre, por ejemplo, te explican cuando empieza la cuarta temporada y se van a Florencia, los problemas que tuvieron en Florencia para rodar dos escenas, porque la gente se corrió la voz y aparecían ahí a ver al profesor y a Berlín. Entonces, no tuvieron mejor idea que en medio del rodaje uno decirle al otro, ¿te parece si saludamos a la gente ya que ha venido? Entonces se provocó una desbandada y perdieron un día de rodaje, la cual cosa para una serie es nefasto, es lo peor que te puede pasar. Vamos a cambiar de tercio, La Casa de Papel. Ya hay gente pidiéndonos especiales. Cuando acabe esto dentro de 40 años, entonces hacemos el especial. Pero bueno, ya iremos viendo. Lo vamos estudiando mientras tanto. Ricardo García, que no está en la actualidad, porque y a mí me parece muy bien, porque ahora todo el mundo, y ahora en cuarentena, parece que solamente hay actualidad. La gente no está dedicándole tiempo, o la mayoría de la gente no está dedicando tiempo a ver cosas, a leer cosas antiguas, o que ya tienen un tiempo, pero que no es de actualidad máxima. Entonces, Ricardo, ¿de qué nos vas a hablar tú? Pues yo traigo cómics. Ya sabéis que lo mío, lo que más me gusta es el cómic. Y bueno, aparte de que estoy revisitando dos cómics, uno de un grandísimo... Bueno, uno. Una serie de cómics de un grandísimo autor de ciencia ficción, porque estamos preparando un programa para ello, y aquí dejo un adelanto. Y el otro, que tiene mucho que ver con la palabra de Dios, de otra cosa que estamos preparando para mucho más adelante, pues yo, la verdad es que muchas veces no me apetece probar productos nuevos, y lo que he hecho ha sido darme la vuelta, mirar mi estantería, que algunos de vosotros ya la habéis visto en alguna videoconferencia que hemos tenido, y decir a ver qué tenemos por aquí, ¿no? Porque siempre hay cosas antiguas que hace mucho tiempo que no relees, y la verdad es que he redescubierto, por ejemplo, Question, que era un cómic que a mí particularmente en su día me encantó cuando lo empecé a comprar a finales de los 80. Ya me lo releí, yo creo, a finales de los 90 por ahí, pero hacía mucho tiempo que no me acercaba al personaje y he dicho, bueno, venga, vamos a volver a leernos esta serie con ese sabor clásico, una serie de DC sobre, bueno, que está guionizada por Denis O'Neill y dibujada por Dennis Cowan y coloreada por Tatjana Wood, que es una clásica de los 80 del color de los cómics. Y es una serie de 36 números, empieza y termina este ciclo del personaje, porque luego tendría más ciclos, y luego el personaje pues tuvo una pequeña segunda vida, luego una pequeña muerte, luego tal, bueno, en fin. Pero esta serie, por así decirlo, empieza y termina y te cuenta la vida de Big Sage, que es el protagonista, este Question, que vive en Half City, que es una ciudad que la verdad es que no tiene nada que envidiar a nivel de corrupción a lo que pudimos ver en el Sin City de Frank Miller, pero claro, también siento que sin esas frases lapidarias y sin ese blanco y negro tan absoluto que tenía esa serie de Frank Miller, ¿no? Aquí tenemos una ciudad totalmente corrupta que al arrancar la serie está gobernada por un alcalde que es un auténtico alcohólico, que está totalmente manipulado por un predicador loco. Y vemos cómo el protagonista se empieza a meter en investigar, el protagonista Big Sage, Es un periodista de televisión que se dedica a investigar todos estos asuntos de corrupción para sacarlo en las noticias, pero cuando los investiga se pone una máscara que no tiene rostro, se utiliza una especie de agente químico que le cambia el color del pelo y de esa guisa, disfrazado un poco de superhéroe o más bien de vigilante, investiga todos estos temas de corrupción para luego sacarlos a la luz en televisión. Y de hecho, bueno, es una serie de los 80, finales de los 80, que duró 36 números y realmente, aunque nos está contando la historia y las vivencias de este Big Sage en esta ciudad y cómo va cambiando todo el tema político, la corrupción, vamos a ver a policías que son muy corruptos que en un momento dado deciden volverse otra vez del lado de la ley. Vamos a ver cómo ese alcalde pues le van a ocurrir ciertas cosas y su mujer va a tener que tomar el control de la ciudad. Vamos a ver cómo todo el gobierno de Estados Unidos acaba abandonando esta ciudad que entra en bancarrota. Cómo acaba sucediendo incluso alguna catástrofe natural que pone más el clavo en el ataúd de la ciudad, ¿no? O sea, vamos viendo cómo toda la situación se va degradando y cómo este personaje, Big Sage, ayudado por su amigo, que es Aristóteles Rodor, es un amigo, es una persona mayor, que es el que le crea el gas este químico que le permite cambiar el color del pelo y pegar la máscara a la cara. Y bueno, al fin y al cabo es una especie de Alfred, ¿no? Para Batman es el típico personaje que le está dando la puntilla todo el rato, que le está haciendo de conciencia y de Pepito Grillo. Pues vamos a ver cómo toda esta serie de personajes empiezan a moverse en esta ciudad, que además a lo largo de la serie vas viendo que esto va cuesta abajo sin frenos y que no tiene pinta de que vaya a levantar cabeza. Entonces, pues nada, me he metido un poco en estas calles de Half City, en este mundo un poco de género negro, pero con bastante toque superheroico, en el sentido de que vamos a tener aquí vigilantes y algunos de los villanos de Batman se van a pasar por estas páginas, y vamos viendo todo este transcurso, toda esta decadencia de la ciudad, que bueno, va a acabar la serie. Pues no creo que le estemos haciendo un spoiler a nadie, porque esta serie puede tener ya 30 años fácilmente, 30 y pico años, que vamos a acabar viendo cómo el personaje acaba abandonando la ciudad y dejando la ciudad en un punto un poco sin retorno. Y básicamente, pues eso es lo que he estado invirtiendo en estos días, ¿no? Yo creo recordar que esto lo publicó Ediciones 5, creo recordar que eran 36 números, me lo acabo de leer, pero no te sé decir exactamente, creo que eran 36 números. Creo que se reeditó en unos especiales, en unos tomitos de estos pequeños que publicaba Planeta, que lo llamó, no sé si lo llamó Clásicos de C o algo así, y creo que no se ha vuelto a reeditar. Así que, bueno, mi recomendación es eso, la gente que esté encerrada, que no solamente de Netflix vive el hombre, y que volváis a vuestra estantería, que hay cosas muy interesantes a las que volver. Y aquí tenemos yo siempre he considerado que esto era un poco precursor del Sin City de Frank Miller, aunque no tienen mucho que ver, ¿eh? O sea, el tono de una serie y el tono de la otra son muy diferentes. Pero oye, tienes un dibujo clásico, una serie con un toque de género negro, una visión a una ciudad corrupta y un personaje que la verdad es que en toda esta renovación que hubo en DC en los 80 después de las crisis en Tierras Infinitas fue una cosa bastante diferente a lo que estábamos viendo, que todo tenía ese toque superheroico y de darle una vuelta de tuerca o incluso esa ida a la oscuridad de los personajes y de los superhéroes, y aquí realmente está partiendo de un punto muy chungo y va yendo a la oscuridad, pero es que es lo que le pega a esta serie, porque en el fondo no deja de ser una serie de detectivesca de género negro con este protagonista intentando arreglar los problemas que ocurren en la ciudad, pero no son problemas que tengan que ver con los superhéroes, son problemas que tienen que ver con la corrupción, con la falta de medios, con el abandono del Estado y con todo este tipo de cosas, que la verdad es que para mí pues hace reflexionar, y la verdad es que en el fondo está muy entretenida. Creo que se ha notado bastante que yo soy un gran fan de este personaje. O sea, me parece que en esta serie Denny O'Neill está de los mejores niveles de guiones que ha tenido en su vida. Dennis Cowan es un dibujante que, dependiendo del entintador que lo acompañe, pues os va a gustar más o menos. Yo creo que en los primeros números que le acompaña Rick Maguire a las tintas está espectacular. Luego cambia el entintador, se pone Malcolm Jones III, que es un dibujante más sucio, más de raya quebrada, y quizás ahí te deje un poco de gustar, ¿no? Te guste menos, pero yo creo que en ese punto, si ya te has enamorado del personaje, vas a seguir hasta el final de la serie. Y bueno, pues eso, tenemos aquí luego también a personajes del universo C pasándose por aquí, como puede ser Lady Shiva, como puede ser el Acertijo. En algunos números son más humorísticos, otros números son más serios, y al final pues tienes 36 números, que es un viaje muy interesante. Así que yo no sé si alguno de vosotros aquí se habrá acercado a esta serie, que tiene ya bastantes años, pero mira, yo creo que volver a cómics clásicos es una cosa que habitualmente no tenemos tiempo para ello, y este es el momento a lo mejor de hacerlo. ¿Repite el título? Esto es The Question. se llama The Question, la pregunta, porque el personaje siempre está, su leitmotiv es que él siempre tiene preguntas para las que busca respuesta, ¿no? Por así decirlo. De hecho, el personaje fue creado por Steve Ditko allá por los 60 en la editorial Charlton, que fue la editorial en la que luego fue comprada por DC Comics, y de hecho Question era uno de los personajes de la Charlton que en los especiales de Watchmen comentamos que iba a ser uno de los protagonistas y que finalmente acabó siendo Rorschach. Pues el personaje inspiración directo de Rorschach es este Question, y de hecho hay un número en la serie, no recuerdo si es el 11, el 12 o el 13, por ahí, a esa altura de la serie, en el que tiene que volar a Santa Prisca, que es la típica nación ficticia en Sudamérica, coge un vuelo y dice, voy a coger algo para leer, se compra Watchmen, y luego él tiene una pesadilla con Rorschach, con lo cual tienes ahí un pequeño guiño, ¿no? O sea, también. Y ya digo, es un personaje creado por Steve Ditko, que siempre ha tenido mucha historia y mucho predicamento, sobre todo entre los fans clásicos de DC, y yo creo que esta serie tiene mucho que ver con que a los fans nos guste este personaje, aunque ya digo, luego ha habido algunas miniseries más, hubo continuaciones, y en la famosa serie 52, esa serie semanal que se publicó, que íbamos viendo el devenir de varios personajes más secundarios del universo DC, también tuvo un protagonismo especial, y en esa serie se produjo un relevo, ¿no? Porque ahora mismo ahora mismo en el universo DC, sinceramente, no tengo muy claro en qué punto estamos de la continuidad, pero hubo un momento dado, René Montoya, que es uno de los policías que siempre han estado asociados a las series de Batman, cogió el manto de Question y se convirtió en Question. Ya digo que ahora mismo no sé cómo está, pero bueno, este Big Sage, este personaje que es el que creó Steve Ditko en esta serie de finales de los 80, creo que reclutó una legión de seguidores que todos estamos muy contentos con él, y que volver a ella, la verdad es que es un placer. Bueno, no parece que haya comentarios por ahí, chicos. Señor Rafa Martínez, ¿y usted qué nos va a traer? Venga, pues yo voy a traer un videojuego, que ya hemos hablado de cómics, hemos hablado de series, hemos hablado de pelis, así es que yo videojuego, que es lo mío. Y os voy a hablar de una obra maestra, sin paliativos, además en todos los aspectos, a nivel jugable, a nivel personajes, a nivel historia, a todos los niveles, y que no es muy conocida, entre el mundo gamer un poquito más, pero fuera del mundo gamer, nada. Se llama Ori and the Will of the Wisp, ¿vale? Ori, si lo buscáis, O-R y latina. Y es la secuela del fabuloso, que ya fue sensacional, Ori and the Blind Forest, que es un juego que salió en exclusiva para Xbox, luego salió para PC, y por supuesto la segunda parte pues también ha salido en exclusiva. Entonces, ¿de qué va a ir? Os hablo más de la secuela, aunque por supuestísimo, pues yo recomendaría que jugaseis los dos títulos, ¿no? Sobre todo porque la secuela ha salido este mes y yo lo he devorado. A mí el primero, fijaros al nivel al que estamos, probablemente sea uno de los 5 juegos que más me han gustado de esta generación. Así que no hablamos de cualquier cosa. Y lo que nos va a contar es una historia muy muy bonita de un bosque semi encantado donde hay una serie de criaturas, y nosotros vamos a encarnar a Ori, que es una especie de duendecillo con unas habilidades tremendas, y donde tenemos que intentar rescatar al bosque de alguna especie de maldad y a todos sus seres, de como que ha fallado la luz, y entonces bueno, pues tenemos que volver a darle la vida. El aspecto estético es simplemente apabullante, o sea, magistral. Es de los juegos más bonitos que tú has visto nunca, porque es todo así como una ensoñación, parecido así como la acuarela. Bueno, ya os digo, es una maravilla. A nivel musical también increíble, y además la conjuga súper bien la banda sonora para que te emociones, para que te alerte, para que estés en tensión. Y el estilo de juego, bueno, pues es lo que se viene a llamar un Metroidvania, que es como denominamos a los títulos que mezclan el estilo de Metroid y de Castlevania, por eso Metroidvania. Viene a ser algo así como plataformas con acción, son algunos géneros, pero donde el protagonista va a ir adquiriendo, según vayas avanzando la aventura, diferentes habilidades, y hay lugares del mapa que no puedes acceder hasta que tengas estas habilidades, por lo tanto te tocará hacer lo que se llama backtracking, que es volver otra vez para atrás, en algunos casos porque la aventura te lo exige, otros porque simplemente quieras encontrar diferentes objetivos o diferentes cosas que te has dejado por ahí, y que la primera vez que visitaste esa parte del mapa pues no podías acceder porque te faltaba aún evolucionar al personaje. pero lo hace muy entretenido. Y luego tiene momentos, pues ahora en esta segunda parte le han dado mucho más peso a lo que viene a ser la acción. Yo creo que el primero tenía más elementos plataformeros, este es más enfocado un poquito a la acción. El combate está chulísimo, está muy muy bien diseñado, porque yo digo que es un juego adictivo a rabiar. O sea, una vez que coges el mando no puedes parar, y es que tiene un control además exquisito, es milimétrico, porque otra virtud que tiene el juego es que es dificilillo, ¿eh? No es un juego accesible. La segunda parte más fácil que el primero, pero en el primero morías a base de bien. No pasa nada porque mueres y vuelves a reaparecer, además bastante rápido, por lo tanto el ritmo de juego y los programadores saben que eso es así, que vas a morir, porque está todo tan calculado al milímetro y te requiere en el aire muchas veces hacer 3 y 4 acciones antes de que el personaje caiga al suelo, que tienes que tener los dedos bastante, bastante ágiles. Pero vamos, que en definitiva, yo os lo recomiendo encarecidísimamente, o bien la primera parte, el Ori and the Blind Forest, o bien la segunda parte, Ori and the Will of the Wisp, y si queréis ver un poquito ese estilo artístico, por lo menos buscad el tráiler en YouTube, porque es una preciosidad. Me emocionó mucho el final, ¿eh? Me hizo hasta llorar, de verdad, se me escapó una lagrimilla, porque aunque es un final sencillito, pero es muy emotivo, y ya os digo, con esa banda sonora, con todo mezclándote, con artistas dibujándote unos fondos y unos escenarios precioso, pues si tienes algo de sensibilidad, es lógico que te emocione. Y por último, la recomendación que os doy es que está disponible para Game Pass, que ya sabéis que es el servicio de suscripción de Microsoft, que también está disponible en PC, o sea, no te hace falta tener una Xbox, y por si no queréis comprar el juego, pero sí que lo queréis probar, pues por creo que está a 3,99 o 3,90, está ahora en un precio de lanzamiento para PC, el de Xbox es más caro, vale 10 euros. Pero bueno, que si alguno tiene un ordenador, no hace falta que sea una máquina súper potente, ¿eh? No se hace falta, porque además es un plataforma 2D, bueno, tiene escenarios en 3D y tal, pero para que os hagáis una idea, no requiere un maquinón para poderlo mover. En cualquier portátil de los últimos 2-3 años probablemente sea capaz de moverlo, a lo mejor no a tope, pero sí. Y ya os digo, si no queréis gastaros los 30 euros que vale por la suscripción de 3 euros al mes, aparte del Ori, tenéis un montón de juegos ahí de Microsoft, el Gears of War, tenéis el Forza, ya os digo, para PC, y otros muchos que no son de Microsoft, y que es una alternativa, vamos, fantástica. Y también tenéis el primero, por si queréis probarlo. ¿Cuál recomiendo? Primero jugamos al primero, luego al segundo. Yo os diría, empezad por el primero y luego iros al segundo, porque si no, a lo mejor si os vais al segundo, luego en el primero os va a parecer menos cosa. Yo este jugué el primero y me parece una delicia de juego, pero una delicia. Para que se hagan una idea un poco del aspecto visual que tiene el juego, a mí me estaba recordando todo el rato a Studio Ghibli, a ciertas criaturas, a ciertos ambientes, la música te mete mucho, como tú bien has dicho, y a mí el primero, que sí hay que reconocer que es bastante complicado en algunos puntos, pero no bajas el ritmo, te metes mucho en la historia, es una historia muy bonita, y la verdad es que te está acompañando todo el rato el ambiente, o sea, hace que tú arranques y digas, va, venga, voy a jugar un rato, y cuando quieras darte cuenta lleves 2 horas jugando. O sea, yo el segundo, la verdad es que me ha dado una alegría con esto de que esté en PC, porque yo no tengo consola de última generación, y la verdad es que cuando lo anunciaron yo solamente vi que era para consola de segunda generación, y me apetece mogollón jugar a la segunda parte, porque ya digo, el primero me parece una delicia, un juego maravilloso, un juego que creo que no tuvo mucho eco, porque pues precisamente porque es un juego pequeñito, es un plataformero, por lo menos el primero sí es un plataformero más puro y duro, pero creo que el punto fuerte del juego realmente no es las mecánicas ni cuán difícil es, ¿no? Que además las mecánicas, como tú bien has dicho, están muy medidas, está todo muy muy correctamente programado, sino la historia que te está contando y cómo te metes en una historia que en el fondo no deja de ser una historia muy sencilla, pero como tú bien dices, la historia te lleva todo el rato. Así que yo particularmente, mira, me voy a acercar a ver si me lo compro para PC, porque para mí el primero fue una experiencia maravillosa, y este segundo, por lo que estás contando, si incluso me estás diciendo que es un poco más facilito, pues mira, mucho mejor. Bueno, hay que repetir los títulos, que es una... Hay que hacer estas cosas, porque al principio se dicen los títulos y la gente le da un poquito igual. Luego oyen los argumentos y dicen, ah, pues esto me gusta. Y ya no se quedan con el título. Entonces es Ori, ¿de acuerdo? Es lo que hay que buscar. Ori and the Will of the Wisps. Y el primero era Ori and the Blind Forest, ¿no? O sea, Ori, entiéndase, Oslo, Rusia, Italia. ¿vale? Eso es, eso es. Yo digo, es un juego que tiene muy pocos fallos, de verdad. Pero lo que va a destacar por encima de otros juegos es sobre todo el aspecto estético. Es una preciosidad. Es que, de verdad, pero de principio a fin. Es que no para de enseñarte cosas que te quedas con la boca abierta. Y dices, joder, ¿por qué no habrá más juegos así? Bueno, pues os voy a decir una cosa. Yo pensando que no íbamos a hablar de videojuegos, yo voy a hablar de otro videojuego también. ¿Qué os parece? Anda. déjanos adivinar. A ver. ¿Final algo? Final Fantasy VII Remake, obviamente. Un juego que, bueno, le tenía ganas y miedo al mismo tiempo, ¿no? Porque son tantos años ya con el remake, que si sí, que si no. Iba a salir en generaciones anteriores, o sea, esto se ha retrasado bastante. Y luego encima sale y ni siquiera es el juego, no es el Final Fantasy VII entero, o sea, que es solo la parte de Midgar, por decirlo así. O sea, los que jugaron al 7, pues no está entero, ¿vale? O sea, una vez que salía de la ciudad pasaban un mogollonazo de cosas, pues todo eso ya no. Vale, o sea, va a ser toda la parte urbana, que de todas formas a mí era una de las cosas que más me gustaron del primero. Me fastidiaba luego no poder meterte en la ciudad posteriormente, después que una había salido de ella, ya no había forma de meterse salvo un pequeño reducto que tenía. Bueno, pues obviamente la historia no es exactamente igual, han ampliado muchísimo, han metido mucho más material, pero algunas de las escenas que sí que recordabas, pues están aquí de nuevo. Por supuesto, mejoradas, ampliadas, con un sistema de juego, pues en fin, muy acorde a los nuevos tiempos, más de acción real. Con sus peguillas, esto, como Jaime Angulo ya se lo ha acabado y ya está preparándoselo, esto va a requerir tiempo porque tiene telita esto, ¿eh? Pues no lo esperéis muy para allá, pero sí es cierto que bueno, esto ya se analizará en el lote correspondiente cuando lo hagamos. Y a lo mejor hablamos también del clásico y tal, de las. Esto tenía precuela, secuela, spin-offs y tenía de todo. Final Fantasy VII fue, en fin, una mina. Con lo cual, pues hay trabajo ahí. Pero sí es cierto que bueno, a mí el juego no, todavía no he llegado a ese punto de joder, vicio puro, de estar horas y horas. O sea, no, todavía no he tenido ni una sola sesión de estas de joder, no lo quiero dejar y se te junta la noche con el día. Aún no. Me está gustando. Lo que pasa que al mismo tiempo me está horrorizando. Hay algunas cosas que estoy... Es que es muy japonés en el mal sentido. Vale, y tiene las típicas cosas pop hortera que solo los japoneses son capaces de hacer. Con algunos personajes que da gusto verles, pero es terrible enterarse de lo que dicen porque son moñas como ellos solos. No sé si tú, Rafa, lo estás jugando. Sí, yo lo tengo y empecé a jugarlo, no llevo, no sé qué llevaré, 4 o 5 horitas y me está costando mucho coger ritmo. El principio me dejó alucinado, o sea, todo lo que tiene que ver con el reactor macro es alucinante, poder ver esto ahora en 3D y con la tecnología actual, pero sigue teniendo la esencia y el espíritu del original. El combate desde luego no tiene ya nada que ver, pero yo no veo mal el cambio que le han dado. El problema es que empecé en la barriada, lo que dices tú, con los personajes japoneses hemos con diálogos que no van a ningún sitio eternos, misiones secundarias chorras como buscar gatitos, y esta sensación de que estás llevando a un tío superpoderoso pero que no lo, que la gente lo está reclamando para cosas que no estás para estas cosas, que eres son, coño, eres Cloud, el soldado, estás para otras cosas, no para buscar gatos. Sí. Es como si yo llamo a John Wick para decirle, sí. Ay, John Wick, que me hace falta un cartón de leche, vea por él, que es que yo no quiero ir al supermercado, que lo mismo me contagio. Y va, pues esto. Hoy en día... Ya, pero no llamas a John Wick, ¿sabes? O sea, no tiene que matar a nadie en el supermercado, ni en fin, pero bueno, pues es como, hostia. Sí, tengo esa misma sensación, pero eso no solamente me pasa en Final Fantasy, eso me pasa en un mogollón de juegos, ¿eh? O sea, tú cuando... pero en muchos juegos tienes un pedazo de máquina de matar ahí a tope y, ay, es que ayúdame a encontrar 3 flores de diferentes tipos para... Anda, vete a tomar por culo, déjame en paz, eso lo hemos visto en Assassin's Creed, en Far Cry, en fin, es que te pones a poner títulos y hay de todo. Con lo cual, eso no me molesta tanto, pero tío, o sea, hay algunas cosas, no sé si has llegado a aquella mítica carrera de... Bueno, carrera de persecución en moto con que luchas por los túneles y demás de la ciudad, que fue mítico en el juego clásico. Aquí se te presenta un personaje que es Roach, que, o sea, la presentación del personaje, a mí me dan ganas de potar, o sea, me dio arcadas, porque, o sea, son los típicos personajes estos super pop, que a los niños de 13 años en Japón les debe molar mucho ese tipo de personajes y tal, y súper guay y de tan guay de o sea, me satura la cabeza, en serio que estoy entre maravillándome y vomitando a partes iguales. Entonces es como, joder, con todo el juego me está gustando, pero veo cosas que digo, me cago en la leche, un poquito más de adultez le hubiera venido a este juego, una cosa bárbara. Pero sí, yo estoy de acuerdo. En fin, lo iremos viendo. Yo de momento me está gustando y creo que al final me acabaré enganchando mucho, mucho, porque tiene pinta de que esto se ha dilatado bastante la experiencia y bueno, digamos que tendrás que darle un poquito más de tiempo, se lo daré. Me está haciendo gracia, pero no sé, yo recuerdo que para las horas que yo ya llevo, en otros Final Fantasy yo ya estaba entregado a la causa a tope, estaba pero enfermo, lo que es jugar ahí con compulsión. Aquí todavía eso no me ha llegado, pero confío en que me llegará. En fin, oyentes, ¿cómo está siendo vuestra experiencia de Final Fantasy VII Remake? Contestadnos. Bueno, da tiempo para una segunda ronda. Señor Aranji Torso, ¿otra cosa que nos recomienda usted? Mira, pues rapidito voy. Primero una puntualización de la alternativa 9 anterior, en el que no estuve, aunque sí en espíritu, y comentasteis un comentario que hice yo en Twitter sobre Jupiter Legacy, y ahora estoy ahí leyendo cosas de Marmillar y así, que tenía pues eso, también aprovechando a bajar la montaña de cómics que tengo. Además tengo una estantería de cómics no leídos y va bajando poquito a poco. Y me leí el Jupiter Legacy, que me gustó mucho, y mi comentario iba, pues, a puntualizarlo, iba al respecto de que me gustó mucho el cómic. Vale, que sí, que Mark Millar le criticáis todos porque hace guiones tipo adaptados para que luego sean adaptados a series o a películas y son como storyboard, sus cómics. Vale, y que a mí me gusta porque eso me agiliza muchísimo la lectura y me gustan los pasapáginas, los cómics pasapáginas que se leen así rapidito. Entonces me gustó mucho y como van a sacar serie en Netflix, yo lo que recomendaba era leerlo antes para que no pase como Luke and Kay, que en Luke and Kay me pasó que vi la serie antes de leerme el cómic cuando todo el mundo me decía, es una maravilla, y claro, la serie es bastante regulera, que se deja ver, pero bueno, es regulera, y luego el cómic pues no me pareció tal maravilla, y seguramente si me lo hubiera leído antes pues me hubiera gustado muchísimo, y la serie yo creo que me fastidió el cómic, entonces mejor leerse el cómic antes de ver la serie. Creo yo, ¿no? Y eso es lo que por eso recomendaba leerse Jupiter Legacy, que tiene secuela, que la secuela sí que yo creo que es prescindible, que es la de Jupiter Circle. Y vengo con otro cómic de Mark Millar, que es Starlight, que me dijeron, léetelo, no va a ser que saque en serie, porque como parece que ha vendido en bloque todos sus derechos de todo lo que ha escrito a Netflix para que saquen en series y tal, pues de momento parece que no hay serie prevista de Starlight. Pero quizás sí, y me lo recomendaron. Entonces, una puntualización, Abraham. No es que haya vendido un bloque todos los derechos a Netflix, es que Netflix ha comprado Millar World, que es la empresa que hace cómics Mark Millar. Con lo cual, todo lo que haga Millar a partir de ahora, Netflix, si quiere, es suyo. ¿Sabes? Con lo cual, es que ha comprado todo en bloque. O sea, ese es el gran pelotazo. El pasado, el presente y el futuro. Sí. Ahora mismo, Millar World, que es la compañía de cómics de Mark Millar, es de Netflix. Entonces, claro, Netflix ahora dice, o sea, es que de hecho ha sido inteligente, dice, no voy a comprar los guiones de este tío, voy a comprar este tío para que lo que haga a partir de ahora, si quiero, lo hago guiones. Y además lo deja bastante mascado los guiones, ¿eh? O sea, creo que es bastante claro, creo que era en Magic Order, el último volumen que yo lo he visto en físico, había una página que ponía Netflix presenta. O sea, la magnitud de esto es esta. Sí, en los cómics ahora cuando lo compras, detrás te viene el logotipo de Netflix, en los cómics. Porque en el Jupiter Legacy tengo detrás y dije que va a aparecer aquí el logotipo de Netflix y aquí todavía no ha salido serie ni nada. Pues ya aparece ya en los cómics también. Bueno, pues Starlight, ¿de qué trata? Se lee muy rápido, son 6 tomitos, 6 grapas, vamos, esto se lee rapidísimo y la historia está, a mí me ha gustado mucho también, y trata del señor Duke McQueen, que es un señor así ya mayor, jubilado, con 2 hijos, estuvo casado, la mujer se lo murió, pobre. Y nada, va a celebrar no me acuerdo qué cumpleaños es, pero bueno, tiene 60 y pico años, 70 años ya casi, 50 y pico, bueno, casi 60, y tiene 2 hijos que le dicen que van a ir a su cumpleaños, pero no van. Entonces el hombre está todo desanimado y tal, y este hombre tuvo una historia en su pasado, vive un poco en sus recuerdos de su pasado, y es que le mandaron a una misión, era astronauta, y en esa misión él, según cuenta, que la verdad, en la Tierra no le cree ni Dios, pero él cuenta que estuvo en un planeta extraño que se llama Tantalus y que allí salvó el planeta de unos opresores, de la tiranía de un gobierno opresor y tal, haciendo muchas misiones y eso. Y el día de su cumpleaños, cuando no va nadie y está él apesadumbrado y tal en su casa, él solito, pues se le presenta una nave espacial allí con un jovenzuelo diciéndole que el planeta Tantalus que él salvó está otra vez dirigido por otro tirano y que venga, por favor, que conoce su leyenda y que le tienen en alta estima y que tiene que volver su héroe, el héroe del planeta, a volver a liberarlos. Y este hombre, que ya no está para muchas, pues dice, bueno, aquí tampoco nadie me hace ni puñetero caso, ni mis hijos vienen al cumpleaños, pues allí que se va para la nave y se va para el planeta a liarse con la resistencia para intentar, pues a su edad, ¿no? Y ya bastante cascadete, pues intentar liberar el planeta de esa nueva fuerza opresora. Y de eso trata. Eso es el inicio y de eso más o menos trata el cómic, pero está muy... A mí me gusta cómo guioniza Mark Millar, porque sobre todo eso me parece muy ágil. Esto se le, son de estas lecturas que te sientas en una tarde, en un par de horitas y te lo ventilas, como si ves una peli, ¿no? Te lo ventilas muy rápidamente. Se lee muy bien, el dibujo es de... Bueno, a ver, es de Goran Parlov, que hace una línea así como muy también, pues muy rememorando lo que es una space opera, pues a lo Flash Gordon, con láseres, con villanos así monstruosos, con bichos gigantes y todo así, todo muy space opera y tal. Eso te iba a decir, Abraham, de hecho te lo iba a preguntar, yo lo poco que he podido ojear, no lo he leído así en profundidad, pero lo poco que he visto por ahí en internet, esto huele mogollonaco a Flash Gordon total, o sea, es una especie de Flash Gordon... Es como Los Increíbles, me recuerda a la saga de, o sea, como Los Increíbles, pero con Flash Gordon en lugar de superhéroes. Mira, es un poco así, lo que pasa que el dibujo, que como dice Abraham, que tiene una línea así muy clara y tal, recuerda bastante a Moebius, por ejemplo, en lo que es toda la espectacularidad de los escenarios que plantea, el color que le han dado al cómic, es un cómic muy luminoso, muy, muy aventurero, o sea, no sé, por así decirlo, algunos cómics de Moebius, como pueden ser Los Mundos de Edena y este tipo de cosas, pues ese tipo de dibujo, con una línea muy clara y tal, pero luego la inspiración directa es un Flash Gordon, un Adam Strange, un Buck Rogers, ¿sabes? Pero vamos, clarísimo, lo que pasa que aquí, pues una cosa que a Millar ya ha hecho alguna o que otra vez es coger al típico personaje que tuvo aventuras en el pasado y que está acabado y que de repente cuando en su madurez tiene que volver a retomar el manto, bli, bli, bla, bla, bla, bla. Pero ya, como dice Abraham, estos son dos horitas que te lo lees en un pispás y es un... Yo creo que de todo lo que ha hecho Millar últimamente es de lo más reseñable, ¿eh? Porque sobre todo porque es entretenimiento puro y duro. Aventura espacial pura y dura. O sea, además tiene el tono ese de que todo va a salir bien. O sea, el hombre este... que en casa no le cree nadie, cuando llega al planeta y vuelve a ejercer de aventurero y tal, están todos los lugares comunes del cómic de... Yo es que leí bastante Flash Gordon. La princesa en apuros, el villano tirano, los masillas a montones, él pelea con los puños, con la espada, con la pistola, es un gran piloto, etcétera, etcétera. A su manera, yo creo que el dibujo, que creo que es Goran Parlov, es demasiado línea clara, pero claro, el Flash Gordon de Alex Raymond, para dibujar eso, tienes que ser un artista del carajo. Entonces opta por lo que dice Ricardo, por una salida un poco Moebius, pero todo el entorno es Flash Gordon puro. Bueno, pues ahí queda Starlight, una cosita, pues eso, que habrá que apuntarse todos los que no... Hombre, esto tiene pinta de que necesite mucho, mucho, mucho, mucho dinero, así que... En fin, no sé si Netflix se apuntará tanto a esto como a otras cosas, a lo mejor un poquito más robables, pero bueno, ya iremos. Yo creo que con la técnica del Mandaloriano, hoy en día, una vez que se libere o se estandarice un poquito, puedes hacer estas cosas sin ningún problema, vamos, sin mucho gasto. Bueno, pues Starlight queda por ahí, señor, a ver quién va, Albert, ¿no? Venga, Albert, Power 17. Bueno, yo también he estado leyendo cómics en esta temporada, que tiempo he tenido. Y me he dedicado al producto Valiant. Valiant, a través de la editorial española, pues han sacado unos recopilatorios que están bastante bien, unos tomos de tapa dura que yo recomiendo mirarse muy bien el precio, porque hay ofertas realmente baratas de este material. Y me he puesto un poco al corriente de lo que sacó Valiant sobre el año 2012-2013, que hizo un relanzamiento de toda su editorial. Y quiso convertirse en la tercera pata del mundo de los superhéroes en Estados Unidos. Lo hizo con personajes que ya tenían una cierta tradición. Es el momento que salió el editor de Marvel. ¿Cómo se llamaba aquel hombre? No, era Jim Shooter. Jim Shooter, exacto. Pues después de muchos problemas empresariales, la empresa Valiant cayó en manos de un multimillonario hindú con mucha pasta, que tenía la idea de hacer un cómics de superhéroes muy potentes para luego adaptarlos al cine. Esto ha cristalizado en la gran película de este año por eliminación, que ha sido Bloodshot. Pero la cuestión es que estos tomos, que recogen bastante material de ese relanzamiento, francamente son cómics muy competentes. No diré que sea, a excepción de uno que es Harbinger, sea material brillante, pero como cómic que podéis encontrar, insisto, a buen precio, francamente funciona muy bien. Y de lo que he comprado, a mí lo que más me gusta es Harbinger, que es una variante o una adaptación de los X-Men en un universo diferente. Son personas que tienen poderes, llamémosle mutantes o llamémosle Psyots, que son reclutados por el villano, por el Magneto de este universo, que es un superindustrial, es un Lex Luthor japonés llamado Toyo Arada. Y como estos muchachos en un principio pues aprenden a usar sus poderes, descubren que Toyo Arada es un villano que quiere controlar el mundo políticamente y económicamente, y luchan contra él y se refugian. Es una historia muy de road movie. Se refugian donde pueden, reclutan a más elementos, forman un grupo, crean una familia y la parte esta de culebrón que los cómics de superhéroes manejan bien, y cómo acaban enfrentándose, porque esto está muy bien. Si sigues las aventuras de Harbinger, son volúmenes que te llevan a un final, no son series estrictamente abiertas. Y Harbinger destaca en una época que, por ejemplo, en Marvel los mutantes no los estaban haciendo bien. Quizá los X-Men que podían competir contra ellos eran los Harbinger de la Valiant. Por otra parte, podéis encontrar una cosa que es el volumen de Bloodshot, que es un cómic competente. Es Bloodshot, pues más o menos a partir de que se ha popularizado con la película de Vin Diesel, pues la historia es muy fácil. Es una especie de Terminator que acaba desarrollando conciencia humana e intentando recuperar su vida. Hay algo que se llama Shadow Man, que es un gran mago, un mago del vudú, que lucha contra invasiones dimensionales al estilo Doctor Extraño, con un toque más cafre. Y por ejemplo, también me hizo con un recopilatorio que es 4001 AD, donde hay un personaje que es Rai, que en el futuro, dentro de 2 milenios, lucha contra una inteligencia artificial que ha controlado el planeta. Resumidamente, el universo Valiant funciona como piezas sueltas, y es más complicado cuando, que también lo hay, aparece material que son crossovers. Pero básicamente, como esto estaba de oferta antes del confinamiento, si al salir de él queréis ver al librero de turno y preguntarle, yo creo que es material que está muy bien, siempre que sea a la oferta que compré yo, que eran tomos de tapa dura muy gruesos, me parece que eran a 13-14 euros. Y para echarlo un rato, francamente está muy bien y no es lo mismo de siempre, por decirlo de alguna forma. Bueno, pues ahí queda Harbinger, ¿has dicho? Sí, ¿no? Sí. Harbinger de... Oye, de estas cosas luego son fáciles de conseguir, ¿no? Porque estáis hablando de historias que yo no sé. Esto de Starlight me consta que lo sacó Panini, si no me falla, sí, la verdad. Esto es de 2014, ¿eh? O sea, que esto es bastante nuevo. O sea, bueno, bastante nuevo. Problema. Además, salieron los 4 tomos y ahora hay un tomo que vende Panini. Y vas a Panini y está de oferta ahora. Mira, 17.10, si vais a comprarlo. Bueno, confiaré en vosotros. Sí, estas manos. Cosas de Valiant son de la editorial Medusa. Y hace un mes y medio, que es el mes y medio más largo de nuestras vidas, yo lo compraba a mi librero que tenía los tomos ahí en el mostrador. No sé, a mí lo de Valiant no te creas tú que lo veo tan fácil de conseguir, a no ser que viva, pues eso, como tú en Barcelona o nosotros en Madrid. Bueno, a ver, pasamos al señor Ricardo García. Bueno, pues yo... Como hoy he venido en plan clásico, pues volvemos a girarnos a la estantería y voy a traer otro cómic para entroncar un poco con todo el rollo de ciencia ficción que ha comentado Abraham Gitorso. Pues otro cómic de principios de los 90 que se llama Twilight, que en esa época en la que después de Crisis en Tierras Infinitas había que reinventar a todos los personajes, había que darles un nuevo origen y había que hacer una cosa nueva con autores hot, pues se encontraron con que DC tenía una cantidad de personajes de su futuro, como Tommy Tomorrow, el taxista espacial, Horatio. Bueno, había muchos personajes del futuro de lo que era DC, que no sabían qué hacer con ellos, y no se les ocurre más que acercarse a Howard Chaykin, que es el enfante Gil del cómic, y que es un tipo al que, cuidado con lo que le das, porque le va a dar una vuelta de tuerca que te lo va a devolver, que a ver quién es el majo que se acerca luego, y le dejaron, mira, haz lo que te dé la gana con todos los personajes del futuro de DC. Y se sacó de la manga esta serie, que en su día se publicó por Ediciones 5, fueron tres prestigios, tres números en formato prestigio, y que yo sé que a ciencia cierta se ha reeditado como mínimo por Planeta en un único tomo. Y se sacó de la manga esta historia, que está dibujada por José Luis García López, y este para mí es el José Luis García López que está casi al mejor nivel de toda su carrera. Es brutal lo que hace aquí. O sea, es la creación de escenarios, creación de uniformes, creación de personajes, modernización de todo lo que era ese universo espacial de DC, que era bastante kitsch y bastante pulp, pues aquí le pega una vuelta de tuerca y te hace una ciencia ficción muy creíble, y te crea una epopeya cósmica en el que te mezcla todos los personajes y te los mete en una historia única, que la verdad es que tiene una escala que no te voy a decir que sea lo que comentamos en su día en el programa de los tres cuerpos, pero vamos, a la altura. Pero claro, hay que tener en cuenta que esto lo guioniza Howard Chaykin, que Howard Chaykin, como todo el mundo sabe, o te gusta o no te gusta, porque no hay más, ¿vale? Pero yo creo que solamente por el dibujo de José Luis García López y por cómo te va contando la historia, que tiene muchísimo humor, tiene muchísimos giros y tiene una creación de escenarios que es apabullante, me parece que merece la pena acercarse a ella. Así que si alguno de nuestros oyentes lo tiene en la estantería y hace mucho que no lo relee, pues oye, pues mira, acercaros a este cómic, que esto es otra de las cosas que he releído en esta época, y la verdad es que a mí me parece que es una delicia. Tiene un toque clásico en el dibujo de José Luis García López muy bueno, pero tiene esa acidez que tiene Howard Chaykin, esa mala baba. Y tiene cosas como, por ejemplo, que un personaje como Tommy Tomorrow y los Planeteers, que eran los típicos personajes blancos y limpios del espacio, aquí te los presenta que los Planeteers son una especie de fuerza paramilitar que, cuando tú ves sus uniformes, directamente te recuerdan a la Gestapo. O sea, es que tú estás viendo nazis en el espacio, y la verdad es que, tal y como se comportan, un poco nazis en el espacio también son, ¿no? Entonces a todos los personajes le va a dar esa vuelta de tuerca ácida y cabrona que tiene Howard Chaykin, y es una relectura muy fresca que, sinceramente, si alguno lo tenéis en la estantería, pues acercaros a ello, porque es una de esas cosas que se publicaron a principios de los 90 en DC, que merece muy mucho la pena y que pasó un poquito desapercibida para mucha gente, principalmente por eso, ¿no? Porque son personajes de ciencia ficción, de ese futuro de DC, que no son plenamente superhéroes, no son la legión de superhéroes, son personajes como muy secundarios, pero aquí está esta historia, que la verdad es que al final es una epopeya que se lee de una sentada, porque ya te digo, son tres números de formato prestigio, pues serán 150 páginas como mucho, y que la verdad es que deja muy buen sabor de boca, sobre todo por la grandísima labor de José Luis García López como dibujante, que la verdad es que te deja con la boca abierta en no pocas páginas, ¿eh? Pues aquí me has dejado muerto, porque Chaykin para estas cosas tela marinera, ¿eh? Pues yo sé que tú eres un poco fan de Chaykin, así que acércate a esta, porque esta es tela, ¿eh? Tela muy buena, es muy recomendable. Muy bien, bueno, vamos a ver qué nos trae Rafa Martínez. Bueno, pues si antes ha dicho Albert que estaba todo el mundo en Netflix viendo La Casa de Papel, pues después de La Casa de Papel, o junto con La Casa de Papel, yo creo que está todo el mundo viendo Tiger King, que tenemos además los que estamos aquí ahora muchas ganas de hablar de Tiger King. Es uno de estos documentales que Netflix yo creo que lo sabe hacer y muy bien, donde te ve, bueno, en teoría es realidad. De hecho, todos los que intervienen los personajes se interpretan a ellos mismos, es un documental. ¿Y de qué nos va a hablar Tiger King? Bueno, pues lo primero es, si lo reducimos mucho, pues estaríamos hablando de toda la disputa que tuvo entre dos criadores de tigres, que uno va a ser Joe Exotic y el otro es Carole Baskin. Que a cada cual es más terrorífico, porque si algo tiene esta serie es que no te crees lo que estás viendo. Es de estas cosas que si hubiera escrito, si no fuera realidad y te dice que lo ha escrito un guionista, a la mitad dices, mira, que os habéis fumado, porque no me puedo creer ni que exista esta gente, ni que pase todo lo que está sucediendo, ni todo lo que me estás contando aquí. Alrededor de todo lo que viene a ser la cría y explotación de cachorros, de no solamente de tigres, sino de todo tipo de animales exóticos, que es el trasfondo un poco, ¿no?, que va a tener este documental, esta crítica que hay de gente que realmente se está lucrando con estos bichos, con estos animales, porque hay muchas personas que pagan un dineral por hacerse una foto con un bebé tigre. ¿Qué ocurre? Que luego, según van creciendo, pues los tigres no son baratos de mantener y además son animales salvajes que, como un día se les cruce el cable, te arrancan un brazo. Entonces, la señora Carol Baskin, al principio se nos va a presentar como una defensora de los animales y se va a poner a este Joe Exotic de enemigo, pero para que os hagáis una idea del volumen de este personaje, pues poner en la cabeza, yo creo que algunos ya habréis visto las fotos, porque además Netflix lo ha patrocinado bastante o le ha dado mucho bombo y mucha publicidad, pero al típico cazurro sureño americano con unas greñas así rubias, platino horrible, un vestuario más horrible aún, que siempre lleva un revólver en la cartuchera y que dispara todo lo que se le ocurre, ya no solamente objetos y cosas, que además es gay, hace baladas countries con unos vídeos musicales que es para verlos, de verdad, o sea, que no te puedes creer lo que estás viendo. Sí. Y para escucharlos. Y para escucharlos, cállate, que se ha desfiltrado y se ha dicho que efectivamente esa no era su voz, que él le escribía las letras también son para leerlas, de verdad, el hombre no tiene desperdicio, y que eso, que además está en un matrimonio bigamo con otros dos chavales, y en este documental van a empezar a introducirse una serie de personajes a cada cual más surrealista, o sea, solo ver los cuidadores que tenía este hombre del zoo, que la mayoría eran expresidiarios, y que al final son casi los que mejor parados salen, porque eran los únicos que les preocupaba algo, los animales. Pero tenemos uno sin piernas, hay otro que no tiene dientes, a otro le falta un brazo. Y como digo, que la gran, no sabría, es que no sé si esto sería spoiler o no, pero yo creo que es la gran villana, que es esta Carol Baskin, que se van a enfrentar el uno contra el otro. Yo lo que destacaría de la serie es eso, es como, antes el otro día leía en Twitter alguien que decía, es como dos trenes de mercancías que van a chocar, vamos a suponer que no hay víctimas, tú sabes que lo que vas a ver es horrible, pero no puedes apartar la mirada, pues es algo parecido, y luego que cuando crees que es imposible que pase ya algo diferente, o sea, ya cuando dice, ya no, o sea, hemos tocado techo, ya no se puede superar lo que me estás contando, pues al siguiente capítulo viene otra burrada, se sacan de la manga otra cosa que dices, ahora ya, sí que es imposible que me lo pueda superar. Bueno, pues al siguiente capítulo vuelve a superarse, y así durante, son 7 episodios. Hoy he visto que han sacado un último, un octavo, que lo que hace es ha sido un éxito mundial en toda la televisión, entonces lo que hace es un presentador americano, que debe de ser algo así como el David Broncano de Estados Unidos, que va a llamar a alguno de los protagonistas para preguntarles qué tal su vida, cómo ha cambiado, cómo están, qué les ha parecido el documental, si creen que están bien reflejados, no, y que por supuesto vuelven a cerciorar que todo lo que se cuenta aquí es verdad y que hasta casi se han quedado cortos. Yo os recomendaría que la vierais porque a mí, hablando con Albert cuando hicimos el otro día la quedada virtual, me la puse, eran las 10 de la noche y me vi 6 capítulos de golpe, y ya el séptimo es que me entró sueño, pero al día siguiente, en cuanto me levanté a desayunar, vamos, lo primero que hice fue acabarme Tiger King, porque de verdad que engancha como la droga dura, es una barbaridad. Os dejo a vosotros si queréis o añadir todo lo que queráis. Bueno, sí o no, quiero decir, no hay productos infalibles, este producto tampoco lo es. Yo particularmente no entiendo qué le veis. También lo digo, o sea, no, yo no he entrado de ninguna de las maneras. He visto uno y medio y es como, no voy a seguir. Pues a lo mejor hay que intentarlo un poco más, pero vamos, yo creo que ya con uno y medio debería saber más o menos. Es lo más parecido a la historia de Dolor y Dinero. Aquellos culturistas locos y demás. Esto es todavía más turbio. Porque en el fondo esta gente está manejando grandes felinos, están manejando animales vivos, y tú piensas, bueno, son propietarios de zoológicos. Pero no, el tema está en que esta gente son traficantes de tigres para el mercado privado. Son gente muy particular todos ellos. Son gente que, por ejemplo, en el Tiger King este, Exotic Joe, vale, es gay, bígamo y todo esto, pero él lo hace porque su maestro en el negocio es otro criador de tigres, que creo que era el Vagabán, que tiene un zoo enorme, que es familiar y tal, hizo lo mismo. Se juntó con un montón de criadoras de tigres, se casó con ellas, es bígamo, es polígamo, se tiene más de dos, etcétera, etcétera. Entonces te das cuenta de qué tipo de gente está manejando este tipo de animales y qué personalidad tienen. Es decir, estamos hablando de personas que tienen un ego increíble y cuando aparece Carol Baskin, que es la defensora de los derechos a los animales, que está con, creo que, la organización PETA y demás, tú piensas, esta es la buena de la película y el resto son unos gángsters. Y a medida que avanza el documental y vas conociendo a Carol Baskin, te das cuenta de que no, que ella también forma parte de este enorme negocio. Porque estamos hablando de 10.000 tigres en Estados Unidos, muchos de ellos, tigres y leones y ligres, que es el cruce, que están en manos de privados. Es decir, esto es una industria que no tienes ni idea de que existe hasta que te la presentan y son gente que asusta el miedo. Entonces, hay eso de que sean como muy white trash, que son gente de muy poco fiar y tengan estos animales y se dediquen a hacerse una guerra por los medios, por internet y demás, es muy sorprendente, pero es que todo esto gira la intriga criminal más tarde. Sí, pero todo como muy... Es que alucinas porque, claro, la tipa que se supone que es la defensora de los animales, la que recoge a los tigres, al final te das cuenta que es peor que ellos porque encima hace lo mismo, tiene un circo de tigres y se ampara en que los está protegiendo y hace lo mismo que ellos, pero ocultándose más. Pero es que a mí me parece todavía peor porque estos al fin y al cabo se les ve el plumero a los dos porque salen dos que tienen también un parque de tigres y se les ve el plumero a la legua. Y luego que hay mucho trasfondo, que no solo está lo de los tigres, que el tío, claro, tiene novietes, pero que a muchos los ha cogido a ignorantes recién salidos del instituto que no tenían dónde ir y los recoge y vamos, prácticamente los prostituye, los pervierte, ¿no? Que empiezan yéndose con él con 17, 18 años, 19 años, así. Bueno, entre todos, además, juntan una sola dentadura, eso lo he oído por algún lado. y vamos, o sea, tiene cosas, como dices, que además en cada capítulo consiguen darle giros. Va a desbancar, o está a punto, creo que, de desbancar a La Casa de Papel como serie más vista de Netflix, pero es que le pasa como a La Casa de Papel. Tiene giros totalmente rocambolescos, increíbles, pero que son de verdad. O sea, hay un capítulo en el que además está muy bien hecho el montaje, se especula con que la Carol Baski mató a su primer marido y se lo dio a comer a los tigres y entonces te lo montan con planos de tigres comiendo patas de venados o con la picadora de carne que tenía en su esto. Entonces, te cuentan una subhistoria por ahí y te cuentan subhistorias por ahí que, con imágenes, aparte de lo que te están diciendo, que es todo muy, muy bestia, muy salvaje. Y luego tiene frases míticas como la de otro que tenía otro parque, porque ahí tiene una frase que dice, si vienen los subtítulos, está hablando en inglés y tal, y pone, si estáis listos para la fiesta, cojo al chimpancé y voy, ¿no? O sea, van en este plan, ¿no? Las fiestas de Hollywood, ¿no? O sea, que a saber lo que le pasaría al pobre chimpancé en esa fiesta, pero es que era así, ¿no? Escondían, llevaban a Las Vegas, a hoteles escondidos en maletas a tigres pequeñitos para que gente famosa y con pasta pues se sacase fotos y jugase con los tigres durante un ratito y tal. O sea, cosas muy turbulentas, muy turbulentas. Pero es eso, es lo que habéis dicho, es lo de ves un accidente, estás viendo que lo que estás en que hay muertos, que están pasando ahí una catástrofe y tal, pero no puedes dejar de mirar, ¿no? Y pasas y echas la cabeza hacia un lado, ¿no?, del coche y vas mirando a ver si ves algo, ¿no? A ver si se levanta un poco la sábana esta térmica y tal, ¿no? Pues esto es igual, es que yo creo que juegan con eso, con el morbo de que todo al final es real, esta gente. Claro, es que el tema está en que a media serie, cuando ya estás con la boca abierta, Exotic Joe decide presentarse a gobernador de su estado. Claro, es que yo creo que ahí es donde la cagan todos, porque la cagó Pablo Escobar, la cagó el Chapo Guzmán, todos estos traficantes de armas, de animales y tal, en cuanto empiezan a meterse en política, de ahí es cuando les cortan. Dice, a partir de ahí no. O sea, en política no te metes. Aquí tenemos otras fieras y otros tigres y otros leones y estos no. Claro, y está él poniendo la cara allí. Y le empiezan los problemas, lo empieza a perseguir el FBI. No te aclaran exactamente al principio el FBI porque lo persigue, pero lo persigue. Y dices, no puede ser más loco. Entonces hacen un pequeño alto en la narración y se van a casa del mayor narco de Estados Unidos en los años 90, que también se dedica a esto. No hagáis muchos spoilers, que me parece que estáis diciendo... Yo nada de eso lo he visto en lo que llevo, y me parece que os estáis reventando pocas sorpresas. Sí, que va. ¿No? Sí. Yo solo he dicho que cada capítulo es más que el anterior. Pasan muchísimas cosas. Es que, de hecho, el tema del formato que has cogido para explicar la historia es... Netflix tiene este tipo de series de crímenes reales que andan entre los 6 o 8 capítulos. Y yo creo que Tiger King funciona muy bien en este formato. Otros que tiene se hacen un pelín pesados. Pero es que lo necesita, porque todo es muy denso. Y cuando se empieza a poner turbio, te puedes haber perdido. O lo bueno del caso es que prácticamente en cada capítulo han ido lo suficientemente despacio como para cuando la cosa se pone turbia de verdad, lo puedas seguir. Porque es increíble. Claro, que ya estamos hablando de serie, pero esto no es una serie. Esto ya es un... Esto ya es documental, ¿vale? Esto hay que aclararlo para el que no... Porque yo estoy seguro que muchos no lo han catado todavía. Pero claro, no es una serie de ficción como la otra que hemos comentado, la del fútbol y tal. O sea, esto ya es otra historia. O sea, tipo, pues qué sé yo, Top Gear o lo que os gusta tanto a vosotros de los cuchillos, pero en esta ocasión con domadores de leones que han hecho... Este tío hace bueno a alguno que otro por aquí... que se llamaba Ángel Cristo, ¿no? Bueno, hermanita de caridad. Este, y lo vemos también durante el documental con todos, esta gente que vacila mucho de manejar felinos, no son gatetes, ¿eh? O sea, hay alguna escena que ocurre de incidentes con tigres que te pone los pelos de punta. El tío se pasea con armas, o sea, él va con una cartuchera y armas a todos los sitios, constantemente. Es lo primero que se pone, como yo me pongo las gafas cuando me levanto, pues es lo primero que se pone cuando se levanta. Sí, el mullet de origen y las pistolas al levantar. Bueno, pues nada, pues Tiger King, si vamos a... Hombre, si tenéis muchas ganas de lodearlo, se lodeas. Y ya sabéis que últimamente ya se me están juntando los programas de temas que a mí no me molan una mierda. Se me están juntando unos detrás de otros. O sea, ya por seguir, sigamos, ¿vale? Aprovechad este... Yo creo que esto, lo de hable, esto es mejor de consumo propio, porque esto es... Yo no lo veo muy de lo de hable, ¿sabes? Esto es como una especie de placer culpable, tú lo ves, disfrutas, pero esto son vergüenzas que casi es mejor no sacar a la luz. Uh-huh. Aunque ya lo estamos contando, pero bueno. No. Pero yo sí creo que el documental, porque una de las premisas que habla es que Estados Unidos está sobre encima de la mesa el crear una ley para todo, o sea, que prohibiera a la gente normal y corriente tener animales salvajes en su casa, porque además es que son una bomba de relojería, es que es así, o sea, es que tú no puedes tener un tigre de mascota, porque un día se le cruza el cable y te arranca un brazo, es que es así, y que a lo mejor el 364 días del año está normal, pero un día por lo que sea se le cruza un cable y la hemos liado. Y esa ley no termina nunca de aprobarse. Y yo sí creo que después de este documental, que además ha sido muy, muy conocido, yo creo que va a haber alguien en Estados Unidos que diga, bueno, hay una frase que yo no sé si esto será cierto, pero imagino que sí, porque en el documental casi arranca con eso, que dice que hay más tigres en Estados Unidos en de dueños privados que en cautividad en sus propios hábitats. O sea, fijaros el volumen del negocio de lo que estamos hablando. Y claro, cuando tú lees eso, dices, ¿cómo va a haber más tigres en Estados Unidos? ¿Cómo va a haber más gente con tigres que tigres en su... ¿Es que es de locos esto o qué? Y lo bueno es que yo sí creo que esta denuncia que ha tenido el documental sirva para, pues eso, para tomar medidas, ¿no? Para que la gente tome medidas y conciencia. Permíteme que lo dude mucho, porque supongo que muchos de los que tienen tigres están ahí en el Congreso. Sí, sí, y además como se habla de ello brevemente, pero este mercado existe y está en el nivel de la gente... Es como tener un superdeportivo, o como tener un helicóptero, o como tener un yate, pues es tener no tan solo un tigre, tener más de uno y, a ser posible, un tigre blanco. Es un símbolo de estatus. Y además que los venden, porque esto también se relata así, no hay tanto control, ¿eh? O sea, no hay ningún tipo de control. O sea, cogen a un tigre, a un cachorrito... lo montan en una furgoneta, lo entregan a una familia que, por ejemplo, tiene una casa en el campo. Y si te he visto, no me acuerdo. Y eso viene sin instrucciones. Es más, dan hasta precios. Si queréis saber los precios, si queréis comprar un tigre, los dan. No los vamos a decir, así que os veis la serie y los conocéis, los precios de los bebés tigres. Bueno, pues ahí está, Tiger King. Yo voy a cerrar y ya vamos acabando, que ya va siendo hora. Voy a hacer... Bueno, yo no voy a desrecomendar, pero sí es cierto que a mí no me ha gustado ni un pelo. Anoche me vi... Y lo siento mucho al ver, porque seguro que ahora tú sales a defenderla, pero bueno, así está bien, así yo la pongo sobre la mesa, le meto dos hostias y luego tú coges y la remiendas si quieres. La de Bad Boys for Life, yo no sé aquí si se ha titulado Dos Policías Rebeldes 3 o cómo era esto, porque ya lo de los Dos Policías de Rebeldes 2, para mí ya aquello fue el 2 más 2 era 4, ¿no? Era muy triste. No sé cómo se ha titulado aquí. El Bad Boys. Es que no me acuerdo. Bad Boys for Life creo que era. Sí. Life, yo creo que sí. O Colegas para Siempre, o Bad Boys para Siempre, o algo así. Pero yo creo que sí que es Bad Boys for Life. No es Bad Boys 3. Vale, pues antes era Bad Boys. Las otras también se llaman Bad Boys. No, era Dos Policías Rebeldes. Policías Rebeldes, eso es. Sí, sí, sí. Bueno, pues Dos Policías Rebeldes 3, es decir, Bad Boys for Life. Que, tío, o sea, ¿por qué? Quiero decir, Will Smith todavía se mantiene. Y además es un tío que se cuida mucho. Y aquí le ves y es gloria pura. Porque se codea aquí con gente jovencita, se ha montado aquí. Digamos que esta película tiene la misma visión que Los Mercenarios 3, que The Expendables 3. O sea, el hecho de decir, bueno, a los viejos los apartamos un poquito y metemos un equipo de jovencitos y tal. Pero no, o sea, quiero decir, solamente está Will Smith. Aquí el equipo clásico eran solamente dos. Pero es que da pena, pero mucha pena, ver a Martin Lawrence. Que a lo mejor sigue haciendo la misma gracia o no. De siempre, pero tú le ves y dices, pero tío, si es que parece que estás comiendo chicle a dos carrillos, tiene la cara hinchada, tío, o sea, está mal ese hombre, está muy mal. Y la recta final, ya con las gafas y haciendo las cosas que haces, ya para decir, tío, o sea, aquí acabas de reventar ya la película. Y además que se pierde toda la película, quiero decir que antes la gracia eran los dos haciendo sus cosas, ¿no? Uno más echado para adelante, el otro, ay, ay, ay, ay, ay, qué miedo. Pero es que aquí. Prácticamente Martin Lawrence, no, es que no sé para qué han sacado esto. Y me da la sensación de que todo esto tiene pinta de que sean las cosas de Will Smith, que todavía Will Smith está para hacer esto y para lo que le echen, porque como se sigue manteniendo, está el cabrón como Tom Cruise, ¿no? Que cuanto más viejos están, más rock and roll le piden al cuerpo. Pero Martin Lawrence está hecho mierda, tío. Y luego entre el spot publicitario del Porsche este. O sea, que más descarado ya no puede ser, o sea, pero... O sea, se puede ser más descarado, es imposible. Tú lo has visto, Albert, me imagino. Sí, yo la vi en el cine y encontré a faltar... A ver, la película es profundamente simpatiquilla. Es animaica, pero tiene un problema gordo, que es que no dirige Michael Bay, se decide que la pareja de directores, que no sé de dónde los han sacado, pues intenten hacer aquello de los traveling circulares... La fotografía quemada, etcétera, etcétera. Pero cuando llega el momento del rock and roll, de las escenas de acción, francamente hay una diferencia abismal. Y lo ves, o sea, lo percibes. No es que sea yo muy fan de Dos Policías Rebeldes como algo maravilloso de morirse, pero son películas muy entretenidas, muy vistosas y muy aparatosas. Y el problema de esta película es que como le falta la parte de la acción que te enganche y la trama es para fliparla un poquito... Es muy culebronera y tiene que tener un final en punta que te parece poca cosa, pues sales y no te ha ofendido, pero desde luego no entusiasma. Hay que tener en cuenta una cosa, la película también es un producto considerablemente más barato de lo que parece. Es una película que se han gastado dinero, pero no ha llegado a los 100 millones de dólares y en cambio ha rendido muy bien en taquilla, es decir, probablemente sea la franquicia de refugio de Will Smith por si se pega un castañazo. Puedes hacer Bad Boys 4, ya con el grupo de jovenzuelos estos. Pero sí que le falta el golfismo que te da el tener a Michael Bay, que te gustará o no, pero era un producto muy, muy de él. Y la verdad es que te da bajón a ver los tiroteos, las persecuciones, etcétera, etcétera. Y en cambio, pues es una película que intenta tener una trama y un villano que mola y una supervillana mexicana que sea terrible y todo esto. Pero es que se queda a medias. Yo creo que se puede ver, es una película presentable, es cine de entretenimiento, pero yo le pedía más. Además es que Martin Lawrence ha tenido la misma deriva que Ronaldo, pero no Cristiano, sino Ronaldo Nazario, o sea, es que está igual. Pero juegan un poco a eso, o sea, si antes jugaban a lo del Macarrilla y tal, ahora juegan a que Martin Lawrence no es capaz ni de correr tres pasos. y Will Smith le da mil vueltas. Y yo creo que hacen un poco chistes con eso, tampoco está mal. Sí que es verdad que es lo que dice Perra 17, lo dice Albert, que el final, eso ya se lo salta, ¿no? Ese juego que tiene al principio de este no es capaz de, pues, de correr a 100 metros porque está echando ahí la raba, bueno, pues no puede más. Pues al final se parece que los dos acaban siendo héroes de acción cuando este hombre no puede ni moverse. Y luego ese final es todo muy acartonado y muy decorado. Muy canta todo, muy a decorado, muy a hidráulicos moviendo plataformas y muy así, ¿no? Exacto. Bueno, porque está mal rodado, porque al fin y al cabo es un set de esos altamente destruibles que lo has visto en películas de Transformers o yo que sé, en Seis en la Sombra, en La Roca. Dices, esto es un decorado para que Michael Bay pueda mover la cámara, que por eso lo han hecho circular. Pero es que está mal rodado. Y cuando tú ruedas mal y editas también un poquito peor, pues todo eso canta. Dices, esto es corchopan todo que está explotando. Yo creo que le falta un poquito de oficio detrás de la cámara, que hubieran cogido a alguien que dirigiera acción de verdad. Y prácticamente las partes de comedia, Martin Lawrence y Will Smith, por lo que tengo entendido, las improvisaban. Tú tienes a esos dos haciendo los papeles, te molestas en que el guión pues, sea menos brioso y ruedas bien lo que tienes que rodar bien y te queda la película mucho mejor. Bueno, pues yo creo que estoy hasta los huevos ya de vosotros. Me voy a ir. que dentro de nada hay que prepararse para aplaudir. Ya casi es un ritual. Yo necesito ponerme mis galletitas y merendar tranquilamente y luego prepararme y tal. O sea, esto necesita un trabajo protocolario y de mentalización y tal. Hay que salir a la ventana bien. Así que nada, os voy a dejar, niños. Un abrazo. Igualmente. Un abrazo a todos. Alternativa Loder, el hijo adoptado de la órbita de Endor.